Lecciones de la Biblia. A continuación. Bienvenidos a nuestro repaso diario de Lecciones de la Biblia. Hoy con el tema Líderes, misioneros y de adoración. Texto para hoy, Isaías capítulo 66, versículo número 20. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Dios. Este versículo demuestra el gran sueño de Dios con una nación llamada Israel. Lo llenó de atractivos, de conocimiento, de poder. Todavía se puede ver esa bendición de Dios hoy en la nación de Israel. Pero todo eso se lo dio para atraerlos a Dios. Y ese atractivo haría que otros pueblos conocieran del amor de Dios. Pero aquí hay varios puntos de los cuales hemos repetido para saber quién va a tomar en sus manos esa tarea o en manos de quién la dejó Dios. Dios hizo de Israel una nación santa, una nación de sacerdotes y de levitas, que veremos después qué significa cada cosa. Y les dio la oportunidad de conocer al Mesías. Y desde el tiempo de Isaías, muchos prototipos de Jesús nacieron y sirvieron como ejemplo para que cuando el propio Jesús viniera, fuera identificado como el Mesías, como el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo dijo muy claro, este es el Cordero, aquel, él, es el Cordero. Y después todas las evidencias que se dieron debieron haber sido suficientes para decir, oh sí, naciones del mundo, vengan, hemos encontrado al Mesías. Pero el segundo punto es que no lo hicieron. No lo hicieron, entonces Dios llama a Pablo, capacita a Pedro y a Felipe para que sigan predicando el Evangelio en Judea a los judíos, pero también les dijo ahora tienen que ir a los gentiles. Y siempre he repetido, Romanos 9 es el angustioso escrito de Pablo de decirles a sus hermanos israelitas, fuimos desechados como pueblo predicador y Dios llamó a otro pueblo predicador. Ahora esos líderes misioneros que tienen que primero adorar a Dios y luego contarlo a otros, es la iglesia cristiana, la iglesia que Cristo fundó. Y tenemos la misma tarea y Dios tiene la misma expectativa de nosotros. Pero vivimos en un mundo donde el trabajo nos ha sobrepasado. Las deudas nos consumen. Entonces trabajas más para gastar más, para deber más, para endeudarte más, para gastar más y tengo más. Y ese círculo vicioso nos ha enredado. ¿Qué hay aquí? Dice, tuve que llamar a sus hermanos de otras naciones y vendrán de cualquier modo, en literas, en camillas, en caballo, pero vendrán. Y vendrán como el de Jerusalén trae la ofrenda, porque Dios esperaba que todo eso se cumpliera en Jerusalén literal del tiempo de Jesús. Hoy nosotros tenemos esa tarea. No le podemos sacar el quite. No podemos distraernos. Identifica en tu vida todo aquello que está siendo un estorbo, porque exceso de trabajo es exceso de carga y no hay tiempo ni energía para Dios. Usa tu trabajo para hablar del Evangelio a tus compañeros, usa a tus clientes, usa todos los medios que Dios te dio, la empresa que Dios te dio, es la oportunidad que tienes para que puedas ser el líder misionero que Dios necesita. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.